mal. Corazón, corazón, me estás haciendo mal. Corazón, corazón. Y ahora la extrañas tanto, dices que la quieres, pero cómo no te entiendo. Corazón, te estás portando mal. Corazón, corazón, me estás haciendo mal.